¿A esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o tenerle bronca, pero lástima a nadie. ¿Usa usted droga, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Sí, señores, muy buenas noches al cruce, nueva emisión en lavecindadradio.com. Aquí estábamos con... No era así. Acá sigue llegando gente al baile, muy bien. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás, Capi? ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo, acá esperando a los que faltan. Muy bien, siempre llegan, igual siempre están. Tan impuntuales como siempre. Perfecto. Vikingo, ¿cómo anda el Vikingo que habla Lurio? Pero muy buenas noches, yo 10 puntos ando bien. Perfecto, afiló ya sus hachas y estás presto. Sí. Estuve navegando por los mares de la cultura. Qué bueno. Para traernos algo de información muy para bien. Hoy. Buenísimo, también va a estar jugoso, ¿no? Con el tema deportivo hay muchísimo material. Así que estamos en este martes 8 de agosto. Anoche hubo eclipse, hubo luna llena, hay un eclipse ahora el 24, hay una energía tremenda allá arriba, así que si se sienten raros o si se despiertan sudados o si, no sé, se les mete alguien en la cama, no se asusten porque está todo... ¿Quién se le mete en la cama? ¿Pero cómo le va? ¿Cómo le va acá, Mate Manerio? Llegó Matías. ¿Se te meten en la cama, Capi, a vos? Y siempre hay elementales, duendes, gnomos que comparten también todo. Pero bien, no, meterse en una cama es retosar, descansar. ¿Cómo le va, Vanerio? Bien, muy bien, todo tranquilo por acá. ¿Muchos cruces hoy? Muchos cruces, tenemos a Facundo llegando a la cancha. Está el segundo partido de la selección femenina de básquetbol. Uh-huh. Qué bueno. Ganó el primer partido, las chicas están jugando muy bien. Y no, siempre hay cosas que viste que se superponen. Soundscapes, capas sonoras que siempre están. Pero la idea es poder disfrutar esto en un rato con Facu, ¿verdad? Así es. En un rato, está llegando a la cancha. Ahí va a estar saliendo a medida que terminen los cuartos. Vamos a hacer una especie de minuto a minuto. Además de los minuto a minuto que ya está preparando Luke Dicea. Claro. Sí. Es verdad. Sí, lo puedo decir. Terminó el primer tiempo en Lanús. Están empatando 0-0. Y ¡ida! Vuelta, y con este resultado el Granate pasa a cuarto de final. Se retiró Aguirre por lesión, ingresó Pasquini, uno de los autores del gol del partido allá en Bolivia. Perfecto. Muy buenas tardes, barra noche. Emma acá, el operador loco, el operador mágico, el duende verde, que también está aquí desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no? Escúchame, escuchamos algo. ¿No quieren arrancar a ver qué pasa con un tren ahí loco que había? ¿Qué les parece? Sí, ya me saludé, estuvimos charlando. Sí, perdón. Muy bien. Cierto, trajimos sí, teatro, de verdad. Todo, teatro. Sí, hoy tenemos teatro, cine y tango tenemos. Opa, muy bien. Hay una yo después Argentina. Les voy a contar algo. Hay una movida muy con el tango de mujeres muy jóvenes y de jóvenes también, pero que se arriman y le están dando una impronta diferente. No es solo ver un salón de viejos bailando tango. Hay mucha movida y les gusta, y eso es lo bueno. Y lo hacen respetando lo que como se hacía antes. Los pasos, hasta se están vistiendo como eso. Increíble eso, notorio para esta juventud, ¿no? Sí, realmente en lo que es el tango hay una estética, una cultura, una construcción, una forma de cantar, una forma de bailar, los espacios. Es muy espacios. Sensual, aparte es muy sensual. Y sí, y que está como, no se cuestiona en algún punto. Está obviamente siempre tenemos bandas, como por ejemplo como Bajo Fondo, ajá, o como... Que propone nuevas cosas. Sí, que propone nuevas estéticas a base de lo que ya está viejo, pero sin embargo siempre con el tango y tal vez también el folclore hay como una cultura que cristaliza y entiende la identidad nacional a partir de todos esos signos que tiene que ver con la vestimenta, con la forma de actuar, los lugares en donde se frecuenta. Tal cual. Así que va a ser maravilloso también abordar esos espacios. Así que... ¿Vamos a escuchar la primera canción, Capi? Dale, vamos a ver qué pasa. Había un tren, ¿no? Un tren fantasma. Y en todo tren fantasma también habían azafatas. Y en esta es muy, muy especial. Vasallos vomitan traición. Hasta que lentamente uno de ellos se acerca. Fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Volvimos, estamos en vivo, 8 y moneditas hasta las 10 de la noche. Hoy prometemos que sí, va a salir Pies de Loto, ya la semana pasada salió, así que volvemos a la programación habitual de La Vecindad Radio. Este es el momento de la actualidad del tenis, Luke Dicea, y además el minuto a minuto de lo que va a estar pasando en estas dos horas de Al Cruce. Perfecto, gracias Mati. Primero voy a decir los ganadores de la semana. En el ATP 500 de Washington, el campeón fue el alemán Alexander Zverev. Le ganó al sudafricano Kevin Anderson. En Los Cabos, el campeón fue Sam Querrey, que ya escaló el top 10 del ranking. Y en Kitzbühel, el campeón es otro alemán, Felix Kohlschreiber. Bueno, eso ya es pasado. Ahora se está jugando el ATP Master 1000 de Montreal, uno de los más importantes de este año y este mes. El Peke Schwartzman, ya en un ratito se va a jugar, en una hora. Peke Schwartzman, que sacó a el americano Opelka 6-3, 6-7, 6-4. Ahora en un ratito jugará ante el austríaco, el favorito, Dominic, uno de los favoritos, ¿no? Dominic Thiem. También tenemos a nuestro, el más grande, Juan Martín del Potro, que sacó a John Isner 7-5, 7-5 por el doble. Y el rival será el canadiense Denis Shapovalov, que sacó al al brasilero Dutra Silva. Vamos a los mejores. Rafa Nadal se va a enfrentar a Borna Koric, el croata. De paso, algo de Delpo también tengo, que me olvidé, lo salteé. Delpo hace doble con Grigor Dimitrov, el búlgaro. ¡Oh, mira! Igual... qué raro, ¿no? Porque son los dos altos, ¿no? Dimitrov no es alto como él. Sí, pero Delpo es mucho más alto y lo pasa por... Le lleva dos cabecitas. Qué gracioso, sí, ¿no? Sí, le lleva dos cabecitas. Yo vi partido. Amigos, van a jugar el sí, doble. El argentino y el búlgaro ganaron 6-3, 6-2 al dúo de Harrison y el neozelandés Venus. No es Venus Williams, no. Venus el neozelandés. Bueno, y la verdad que Delpo en el doble no está... Entendemos que no es su especialidad el dobles, pero bueno, hicieron un lindo partido los dos, sobre todo con Grigor Dimitrov, el búlgaro, que es un compañero, la verdad, que inesperado. O sea, pero bueno, está de a poquito capacitándose. Y bueno, el cumpleañero de hoy, Roger Federer, que bueno, lo vamos a anticipar en las efemérides de hoy. Sí. Mirá que son bastantes las efemérides de hoy, yo vi la hoja. ¿Dio? Y la verdad que sí, son varias. Son 7 productores que hay dentro de Lema. Es que fue, claro. Es un día que sucedió un montón de cosas. Es el sí. Día que pasó. Día 8 de agosto es el día de la que más cosas han sucedido. Sí. Bueno, el cumpleañero Roger Federer se va a enfrentar mañana a el local Polanski, el canadiense. ¿Cómo Polanski? Polanski. Como el director, ¿no? Decime. Roman Polanski. Parecido a Roman Polanski, es el hijo del excelente. La verdad que no lo juno, pero bueno. No después te vamos a pasar unas pelis de Polanski. Perfecto. Tu viejo se debe estar agarrando la cabeza en este momento. Seguro, no lo conocés, pero bueno, yo soy otra generación más moderna. Claro. Eres de la generación, pero bueno, tenísticamente hablando, eres la generación de Vila, yo soy la generación de Delpo y Federer y Nadal. Claro. Si quiere, Mati, más tarde le puedo decir la... Traje un pequeño resumen de la vida de el homenajeado de hoy. Además, hasta en Twitter tenemos una foto de él en traje y con su raqueta preferida, la Wilson, que es... ¿Cuánto cumple? 36 años cumple. Mirá, como... Está acercándose a los 40, pero bueno. ¿36 mucho por años? 36 años y mucho por... Además, mucha historia por armar todavía. Para mí da como unos 45. Está medio... No, está... Son los rulos. Sigue igual, sigue igual. Son los rulos y... Para mí Roger sigue igual. Sí, es una especie de Zanetti, ¿no? Como que no cambian los chavales. Claro, Zanetti nunca cambió. Nunca cambió Zanetti. ¿Qué pasa? ¿Qué come Zanetti? No sé qué comerá. Igual que la medicina. Bueno, este programa va dedicado a él, más que nada. Mi columna se la dedico más a él porque es el homenajeado del día. Bueno, y termino mi momento de hoy para, bueno, decir, cambiando de deporte, ¿no? Van 0-0 Lanús y Stronges. Están empatando y están por ahora clasificándose Granate. Se clasifica Granate, ¿cuánto va del...? Va a los 52 minutos del partido. Bien, 52 tiempo. Minutos ya promediando el segundo tiempo. Nosotros nos avisa Facundo Ansarin, que ya están calentando las... ¿Cómo le dicen a las chicas? ¿Las leonas? ¿Cómo...? No, le dicen las chicas. No, sí, las leonas son hockey, la garra son las de volei. Si no me equivoco, Facu, si me equivoqué, matame. No, ahora le preguntamos, Facu, ¿qué debe saber? Las chicas deben tener algún apodo. Sí, apodo. Y las panteras son las de volei. Sí, las panteras son las de volei y la garra son las de handball. Ahí está. Las garras. Sí, la garra. Bien. No, le dicen las chicas de femenino. Vamos a inventarle, si no le inventamos un nombre nosotros, no sé. Sacamos la convocatoria en algún lado. No, o sea, los chicos de básquet le dicen la generación dorada, no tienen apodo. Claro, no como los Pumas. ¿Y cómo le pondrían ustedes? ¿Cómo le pondrían? Ese micrófono me apareció por me abajo. Me gusta ese micrófono. Apareció por atrás de la escotilla. Claro, claro, claro. A ver, tiremos uno aunque sea. Yo le pongo... y habría, para mí me parece... Lasaña, yo le tiraría la hazaña. Dos, ¿no? ¿Lasaña qué tenés? ¿Hambre? No, la hazaña. No, ah, no, no, escuchame. No, pero... yo le tiraría ese. Hay que preguntarle a Facu, que no, ya vio... preguntémosle a Facu qué nombre le pondríamos a... Ya las vio jugando chicas en vivo, porque es esta generación también, ¿no? De jugadoras, tal vez que se tienen que ganar un apodo particular. Sí, sí. Para... además, sí, hashtag. Lindo partido ante Islas Vírgenes. Vi un pedacito y la verdad que bien juegan, ¿eh? Juegan bien, tiene razón Facu, juegan bien. Bueno, ¿le parece la próxima canción, señor capitán? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es, vamos a ir con el Dieg. Vamos a ir con Huevo. Huevo es una banda de hace unos años. A mí me realmente extrañaba escuchar Huevo. Rock progresivo, ¿eh? Porque no había. Habían otras cosas. Pero rock progresivo, no había. Así que Huevo para ustedes. Si algo empieza a caer, se detiene, nos espera ese momento. Este lugar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Va llegando el bote a la playita. Se baja el vikingo y después de navegar la ciudad babilónica de González Berreta, nos puede mostrar algunas alternativas culturales. Hoy TCT, dijimos, Teatro, Cine y Tango. Teatro, Cine y Tango tenemos hoy. Estamos ante cosas importantes que están sucediendo en la ciudad y me parece que está bueno traerlas. Lo primero, vamos a ver un poquito sobre teatro. En base a lo que pasó en la última entrevista del sábado, me acordé de algo que había mencionado Facundo Silverberg, el director de Príncipe de las Pampas, y que tenía que ver con el surgimiento de la obra de teatro que él después ahí, que creció y que montaron y la que llevaron un teatro. Y de donde él dice que no lo mencionó, pero donde hicieron esa improvisación, se llama un ciclo de teatro que se llama lo que dura una canción. El teatro Silencio de Negras. Este ciclo es un ciclo que está hace 10 años, que es un conjunto, lo que se hace es programar un conjunto de escenas o de obras cortas, muy cortas, por eso es el nombre, deviene eso. Entonces lo que hacen es juntar bajo una temática, llaman a distintos actores principiantes, ¿viste? No, o la persona que quiera hacer una especie de semimontado en el espacio y hacer un ciclo de obras cortitas. Entonces en una noche vos te podés ver, no sé, 5 o 6 escenas por el precio de una entrada. Por ejemplo, wow, ¿en dónde es eso? Esto es en el Teatro Silencio de Negras, que queda en Luisa de Espeña, 663. Es 663, me gusta esa Montserrat, 663. Me parece que es el barrio Montserrat, si no me equivoco. Está todos los viernes a las 23 y el valor es 120 pesos. Podés también solamente comer y tomar, así que vas a pasar una gran noche. Por ejemplo, para este sábado, como siempre lo enmarcan dentro de una temática, para este sábado tenemos... Temática. Guerra Fría. Cold War. O sea, los actores tienen que armar algo en base a una temática, lo que le dispare el concepto de Guerra Fría. Por ejemplo, lo que dura una canción, tenemos las propuestas, tenemos para este viernes 11, en lo que dura una canción. Y es realmente eso, son obras cortas de 3 minutos, 4, etcétera. Claro, son como escenas semimontadas que tienen un principio, un fin, y que comienza y al siguiente tenés otra, te puedes tener un intervalo, un momento, puedes tomar o comer algo y disfrutar toda la noche. Por ejemplo, están viniendo los micro, mini cines, teatros. Es que en realidad es una... es lo que vale la pena, como por lo menos para empezar a arrancar. Después, si querés profesionalizarlo, entre comillas, o armar grandes experiencias, pero por lo menos para dar sus primeros pasos dentro de lo que es el mundo teatral, está bueno porque son circuitos que son funcionales, tienen siempre público, son descontracturados, y permiten empezar la proximidad con el público, romper los hielos. Y a partir de ahí, si las propuestas, que las ideas que se llevan están buenas, de venirlas en cosas más grandes. Por ejemplo, con lo que pasó con esta obra Príncipe de las Pampas, que de algo chiquitito, de una escena, pasó a... parece que una nave espacial ahí circundando la zona. Pasó... Estamos en Facebook, al cruce radio, ahí lo voy a... A ver si lo voy a poner ahí, no sé dónde lo voy a publicar. Transmitiendo en vivo. Todo. Eso. Así que para este viernes tenemos el concepto Guerra Fría. Madonna le susurra el oído a Putin que Marilyn derrota a Stalin. Anastasia se pone la gorra y degolla a Mickey Mouse. Y en algún momento todos toman vodka. Para... completar. Para completar. Eso de lo que es dentro del ámbito del teatro, así que les recomiendo que si quieren ir a ver escenas, pasar una linda noche, reírse bastante, ver teatro rápido, o sea, sin tener que hacer una 2 horas de una misma obra, a veces una cuestión de atención, les recomiendo que en Silencio de Negras, el ciclo Lo que dura una canción, en Luis Sáenz Peña 663 a las 23 horas, 120 pesos, te haces una panzada de teatro. Muy bien. Y después, algo que probablemente sea uno de los estrenos en cine de este año, uno de los más importantes, que está por llegar, todavía no está, pero para la semana que viene ya va a estar dentro de todas las carteleras de cine, de prácticamente calculo que todos los cines, es La Cordillera, de Santiago Mitre, que es esta nueva película que está protagonizada por Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erika Riva, Gerardo Romano y algunos artistas internacionales, porque se filmó entre Argentina y Chile, en La Cordillera, que es trata sobre una cumbre de presidentes latinoamericanos que se realiza en Chile y que en donde se trazan estrategias geopolíticas, habla sobre las realidades. Hernán Blanco, que es el presidente de Argentina, presidente interpretado por Ricardo Darín, Richard, atraviesa como una especie de drama familiar, entonces le pide a la hija, a la que sería su lemita, que vaya en representación de él, y bueno, y en todo este juego geopolítico se empiezan a ver todos los tramados de los negociados, las relaciones, cómo se cruza el poder, la familia, el concepto del mal empieza a meterse en escena, que de hecho es muy interesante si vos ves la gráfica que están en las calles. Lo primero que ves es una especie de Darín como poseído, porque tiene los ojos, ella tiene los ojos azules, pero tiene más penetrantes, y abajo una leyenda que dice, bueno, abajo de la cordillera, el mal existe. Entonces, me parece que es uno de los... Voldemort. Es uno de los estrenos más esperados. ¿Y quién hace? ¿Él es Richard? ¿Y ella quién es? Dolores Fonzi es la hija y Erika Rivas es la mujer. Bien. Lo que me parece muy interesante es porque... Dolores Fonzi ya divina. Y también tiene esa mirada medio oscura, ¿no? Y siempre fue de verano del 98, ¿viste? Era como una chica... La rara. Como, sí, como que siempre... Me encanta, ¿no? Igual, era mi preferida. Como que no te la puedes andar con vuelta. A mí me parece que me parece interesante esta película por varias razones. Primero, porque estamos en un clima electoral. Segundo, porque sacando la figura de Perón, que ya merece su capítulo aparte, la figura presidencial argentina no está muy representada en el cine. Es rara vez, como que siempre se la deja de lado. Hay algo ahí en la lógica del poder que decide no meterse con eso. Y también se espera ver qué fue lo que construyó Darín. O sea, ¿a quién se parece más a este presidente? A Kirchner, a Alfonsín, a Rúa. Una mezcla será, claro. un mashup. Claro, ya en un parecido tiene un parecido a no lo diga, sea, no lo diga. A Britney Spears. Y bueno, y en principio también me interesaba también tomar la figura de Darín para pensar el cine argentino, porque hay algo que ocurre entre la sociedad y el cine argentino que... Es creíble, Darín. El Richard también podría ser Richard, y si no, Francella, si se pone así en actor dramático, si lo quiere, también... No, igual yo pienso que Darín está... No vi la película todavía, la voy a ver, pero... Yo pienso que Darín es el ideal para que haga de presidente. De Francella es un buen actor, cómico además, me hizo reír mucho. Está escuchando, Guillermo me mandó un mensaje. Guille, saludos, sos un actorazo. Sos un actorazo. Un gran actor, me hizo reír, pero creo que para más de presidente, un papel importante es más Darín. Habría que ver en qué tónica se toca la película, porque podría ser tranquilamente. Podría ser una comedia. Bueno, la pistola desnuda, ¿no? Con Francella haciendo una pistola desnuda. Estaría genial. Se pierde un helicóptero, ¿viste? Ya me lo imagino todo. Y hablando, bueno, justamente de Darín, que por lo que significa. Por lo que significa Darín, me parece que es una figura importante para el cine argentino, porque hay algo que sucede entre la sociedad y el cine que genera una sensación de amor-odio sin solución de continuidad. Realmente el cine es Si bien estamos muy influidos por las culturas estadounidenses y los cine extranjeros, porque obviamente ellos tienen un sistema de producción que ya funciona por sí solo, no necesita la mano de ni la colaboración estatal, la figura de Franchella, la figura de Darín, lo que hace es traccionar público hacia el cine local, y eso me parece una muy buena puerta de entrada para que la gente empiece a conciliar un poco sus sentimientos con el cine local, que debido por los procesos truncos a lo largo de la historia, que sean desde ventas, privatizaciones, parates, los géneros que han sobresalido, que solamente trabajan la gran mayoría, son los policiales y los realismos crudos. Las historias de vida real. Claro. Entonces les traigo, además de La Cordillera, para que la semana que viene, que se estrena, vayan a cualquier cine a verla, porque augura ser una gran película y de la que se va a hablar un montón, y vas a estar informado y vas a saber y vas a poder opinar. Les traigo más Darín, para si vos no estás muy a gusto. Mirá con... el vikingo con Darín, sería un capítulo. Sí, es un capítulo de Darín. No, pero si en serio, si vos no estás muy a gusto con el cine, por ejemplo, es una muy buena puerta de entrada, porque lo que produce es bastante, bastante bueno. Y a pesar de que hay algunas críticas que se lo piensa, si bien es considerado uno de los mejores actores del mundo. Lo juro, estuvo rankeado. Está rankeado por la productora. No. ¿Qué es el mejor actor del mundo? Algunos se animan a realizar críticas, pero creo que sus películas funcionan. Yo me animo. Sí, todo funciona. Hay cosas que funcionan. El Macri presidente funciona. Sí, Arrigo está sacando más votos que nadie. ¿Qué sé yo? Mirta Legrand sigue siendo la más inteligente. Que está en la televisión. ¿Sabes lo que me encantaría? ¿Qué? Una conversación de Mirta Legrand y Norita Cortiña. A solas, ellas, sería. Ahí está. Esa segunda no sé quién es. Te digo, no sabes quién es. Perdón mi ignorancia. Después te vamos a contar quién es. Norita Cortiña. Norita Cortiña. Después te contamos. La abuela de Plaza de Mayo. Sí. ¿Una abuela de Plaza de Mayo? Sí, Norita. Que tiene más o menos la edad de ella. Sí, y pues podrían conversar, me parece, de unas cuestiones. Claro, unas cuestiones. Son dos referentes. Soy de Plaza de Mayo, conozco a Eve Bonafini, que se la pasa haciendo declaración y quilombo. Hay muchas abuelas más. Hay un montón más. La de Montonaz, Carlotto también. Hay muchas abuelas. Entonces, bueno, le voy a traer para que nos empecemos a amigar a través de Darín, utilicémoslo como puente para entrarle al cine local. Les traigo varias películas que pueden encontrar en, o claramente, Odeón, o en otros, en Netflix, o en otros sitios, incluso en YouTube a veces hay algunas. Para que se vayan familiarizando. La primera, que es una de las que vi de chico y me marcó un montón, que es Kamchatka. Peliculón, sí, me encantó. Sí, de Marcelo Piñeiro, sí. Que cuenta las difíciles épocas de una familia que escapa en los momentos de la dictadura, y todo es contado a través de los ojos del hijo mayor, pues son dos, tienen ella y el personaje de Alicia Cigarro tienen dos hijos, y todo es contado a través del hijo que tiene alrededor de 10 años. Me encantó, yo lloré. Hermosa película. Serio, me encantó. Después, otra película que más es del género policial, más argenta, que es Carancho, de Pablo Trapero, del 2009, de un abogado especialista en accidentes de trabajo, que lo que hace es generar accidentes para poder cobrarle a los seguros. Hay toda una movida. Abogados y de los camilleros, ¿no? Algo así. Sí, de vela. A uno tiran y se les va la mano, una cosa rara pasa. Pero... De vela todo un submundo muy interesante que tiene que ver con los juicios laborales. Yo después, si quiere, le cuento. Si tenemos tiempo en el programa, al final puedo cerrar con mi historia de Kamchatka, de Carancho. Carancho. ¿Sí? ¿Te carranchearon? Me cago, hice una caranchada. Pero después le cuento. Escuche, ¿qué más le queda, Vikingo? Porque después podemos volver. ¿Quieres volver con las otras dos pelis? Así no nos mareamos de información. Porque ya Kamchatka y Carancho, me las recuerdo. Estas se pueden ver en Netflix o en algún soporte que uno las pueda ver. Y además, habíamos dicho en el teatro. ¿Antes? No, ya está. El teatro es El Silencio de Negras. El Silencio de Negras. Eso, como para recopilar. Haciendo recopilación. Entonces tienen, para los viernes a la noche, si quieren ver un poco de teatro tranquilo y tomar y comer a la vez. A la vez. Claro. El Silencio de Negras, lo que dura una canción, es un ciclo de teatro de obras cortas a las 23 horas, sale $120, en Luisa de Espeña 663. ¿Sabe por qué Silencio de Negra? Quiero que me cuente Raúl. Porque la negra, acá el capitán tal vez va a saber mejor. La negra es un silencio, ¿no? Claro. En la, cuando uno escribe en la, o sea, musical. Blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. October, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. No, sé lo que estudié, la flauta, nunca me acuerdo. Una eso blanca acuerdo. Vale dos negras. Eso me acuerdo, que la negra cuatro es corcheas, silencio y la blanca vale dos negras. Todo eso es re facho, boludo. No, bueno, sí. Está bien. ¿Las fusas entonces? La semifusa. Y la semifusa. Porque eso hay una que fusa y otra semifusa. No, vos sos semifusa. Esa es una canción de Jorge Drexler. Sí, sí. El 8 de agosto, muchas gracias, Roblo. Vamos a continuar con esto. El 8 de agosto de 1961 nacía Ricky Rocket. Ricky Rocket. En Pensilvania, Estados Unidos. Baterista de la banda. Y vamos a escuchar la canción ahora: Veneno. Poison. Estamos yendo. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 43-10, séptimo piso. De efemérides. Ustedes saben que pasó el 8 de agosto, pero de 1816, la jura de la independencia del ejército de los Andes. El día 8 de agosto de 1816 se produce el juramento de independencia argentina por el ejército de los Andes. El general José de San Martín jura y hace jurar la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, solamente sancionada por el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. Qué interesante, Capi, ¿eh? ¿Sabés qué más pasó el 8 de agosto? Dime. Se conmemora el Día de la Natación Argentina. Sí, señor. En reconocimiento al logro que obtuvo esa misma fecha del año en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. El nadador argentino Alberto Zorrilla, quien con récord del campeonato olímpico, apresó para la Argentina la medalla dorada, convirtiéndose en campeón olímpico. La prueba que lo convirtió en el gran prócer de nuestra querida natación fue la del 400 metros crawl, donde estableció una marca de 5 minutos, 1 segundo y 6 décimas. En 1953 nace Nigel Mansell, un piloto de automovilismo de velocidad británico que disputó 191 Fórmula 1, de los cuales generó 31 victorias, 59 podios y 32 poles. En 8 de agosto de 1940 nace Denis Tito. Denis Tito. Escuchá. Denis. El 8 de agosto de 1940, en Queens, Nueva York. Es un multimillonario estadounidense famoso por ser el primer turista espacial en la historia. En 1962 se graduó en ingeniería astronáutica y aeronáutica. Estudió que completó en 1964 con un grado de máster de ingeniería científica. A fines de ese año entró a trabajar como ingeniero de la NASA, donde participó durante 5 años en proyectos como las sondas espaciales Mariner 4, Mariner 5 y la Mariner 7. Tito se encontraba listo para viajar en la nave rusa Soyuz TM-32 cuando la NASA se opuso frontalmente a este viaje. Pero la ayuda de Edwin Aldrin, los 20 millones de dólares que pagó Tito también en el RKA por el viaje y la amenaza del gobierno ruso a abandonar el proyecto de la base espacial internacional facilitaron las cosas y eliminaron la presión norteamericana. Tito despegó el 28 de abril de 2001 desde Baikonur. Con 60 años de edad se convirtió en la segunda persona más vieja en llegar al espacio, solo superado por John Glenn. En la base espacial internacional, Tito se encargó de las comunicaciones y ocasionalmente se transformó en camarero y cocinero. Regresó a la Tierra el 6 de mayo del 2001 en medio de una gran emoción con una manzana que usó como Isaac Newton para comprobar la fuerza de la gravedad en el espacio exterior. Al llegar, Tito enfatizó: "Vengo del paraíso". El 8 de agosto de 1969 se toma la foto para la portada de Abbey Road. Para conseguir la toma buena, el autor de la fotografía, Ian McMillan, hizo que John, Ringo, Paul y George cruzaran 4 veces en ambos sentidos el paso que... ese paso más conocido del mundo sobre una cebra, ¿no? Por las líneas blancas. Lo único artificial de la foto fue el corte del tráfico rodado, porque ni siquiera el vestuario estaba predeterminado. Cada uno de los Beatles iba vestido tal y como salió de su casa aquel día. Sin embargo, la foto evidencia que de alguna manera los distintos instantes que eran, ya que los 4 de Liverpool, John vestía de blanco, Ringo de negro, Paul de gris oscuro, llevaba un cigarro en la derecha e iba descalzo, y George vestía completamente de vaqueros. En cuanto a la música, fue lo último que grabaron junto a los Beatles. Fue una especie de testamento que quisieron dejar cuando la convivencia ya era imposible. Let It Be apareció después, pero se había grabado antes de Abbey Road. En el disco se descubre en toda su plenitud a un George Harrison que firmó las 2 mejores canciones del álbum Something y Here Comes the Sun. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Vos no podés decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Para! Eso fue una mentira, 20 grados. Bueno. Vía de comunicación, amigo. Vía de comunicación, sí. A través de WhatsApp 15 68 13 37 32. Reitero, 15 68 13 37 32. También podés seguirnos en Twitter @ Al Cruce Radio. Y en el Facebook también, Al Cruce Radio. Terminó el partido en Lanús. Victoria Granate 1-0 ante The Strongest con gol del Pepe San. El Granate pasa a cuartos de final. Y no se pierdan a las 9:45 River contra Guaraní, acá en el Monumental. Y ahora, Now, Andy García y sus secuaces haciendo de las suyas. Grateful Dead para ustedes. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Al cruce, vení que estamos yendo. Seguimos ampliando el TST que habían anunciado al principio del programa. Ya hablamos de teatro, ya hablamos de cine. En Instagram tenés todas las recomendaciones de Darín para entrarle. Hay alrededor de... creo que puse alrededor de 10 películas, Darín. Es bastante larga. Yo no tenía idea que tenía tanto conocimiento sobre lo que había filmado. Y me gusta bastante. Mucho, muy bien, Richard. Muy bien los chipados. Un aplauso, por favor. Claro, les pido que sí. Al que... no sé si todos probaron. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias. Estoy volando en un Sea Harrier. De queso. Tremendo, tremendo. Así que, bueno, y ahora nos faltó tango. A partir del 10, o sea, hoy estamos el jueves, así de, ¿no? Del 10 al 23 de agosto está Tango BA, Festival y Mundial de Tango. Es un evento que se realiza, creo que a 2 años se lo están realizando ahora. La verdad que es un evento muy importante, muy masivo, se desarrolla en un montón de barrios de la ciudad. Tenemos Villa Devoto, Villa Urquiza, Recoleta, Almagro, La Boca, Montserrat, Flores y Barracas. Podés hacer lo que quieras referido con el tango, desde escuchar a cantantes o orquestas. Tenemos a Melita Baltar, esa voz, esa señora tan, tan característica, o al Raúl Lavie, o única, o si no, tal vez un poquito más rockerito de la vieja época, como Daniel Melingo. Otro loco lindo. Sí, yo lo fui a ver en el encuentro en la cúpula, fue una gran experiencia, sí. Muy lindo. Después también tenemos milongas, van a haber clases de baile, o si no, si solamente tenés ganas de disfrutar del tango como baile o como espectáculo, va a estar... claramente, como es el mundial, además del festival, el torneo de tango. Entonces vas a poder ver las rondas de clasificaciones, las semifinales y lo final. Claramente es muy distinto al baile del salón o al baile que se enseña. El tango de competición es un tango más estético, más con más pirueta, con más truco, que busca como lo espectacular. Así que se los recomiendo, realmente es importante. Están un montón de lugares, desde la Academia Nacional de Tango, el Cultural San Martín, la Usina del Arte, el Centro Cultural de Villa Devoto. Tenemos un montón de espacios en donde podés vos meterte dentro de la página para ver lo que te queda cerca, lo que querés, lo que te gusta, y organizarte. Hay muchísimos, de hecho hay muchísimas escuelas también de tango. Yo veo que hay muchos jóvenes que también están abordando todo esto. Y se juntan, se hermanan y pasan realmente, se la pasan muy, muy, muy bien. Y eso está bueno, no es una cosa para desempolvar. El tango permanece y late día a día, década a década, y va a seguir siendo así porque corre por las venas de Buenos Aires, ¿no? Completamente, completamente. Hay un mundial de tango que se hizo acá en Argentina hace poco tiempo. Lo que está diciendo el Raúl, ¿no? Claro, es lo que... creo que en la rural también se hacía la final, algo sí, así. Sí, sí, hecho, sí. Sí, bueno, ahora se vuelven a la competición, vuelve a realizarse. Completamente, de hecho yo tengo un compañero, amigo de la Universidad de Arte, que también él es cantante y guitarrista, y es cantante de tango. Y es un chico de 22 años, y con la novia cantaban a las milongas, y vos los veías, y había algo de todo eso que hablamos al principio, de lo que es la lo que es el mundo del tango, que sigue existiendo a pesar de que se pasa incluso por... Hay obviamente teóricos, hay escritos, pero hay algo de la transmisión oral de eso que se da en las milongas y que lo vas aprendiendo en el día a día, que te vas sumergiendo en el mundo. Sí, algo que explotó en el mundo, y lo interesante de la importancia del Mundial de Tango en Argentina, que por más que haya muchas workshops o tal vez otros mundiales, otras competencias en otros países del mundo, acá hay un romanticismo especial, donde creo que recién la edición pasada por primera vez ganó una pareja asiática. Hay dos estilos, está el tango de salón y el tango que se le dice de espectáculo, que justamente es el de competición. Acá vas a poder ver los dos, vas a poder observar en los torneos el tango de competición, que tiene más trucos. Es más el de show. Claro. Es más el de show, por ahí se levanta más la pata que en otro, que en el clásico. Y el baile de salón es más el baile el clásico, ¿no? El referido a lo que tiene que ver con el pueblo. La milonga, perdón. Con lo que todos podemos hacer en ese sentido. O sea, más mal que bien, todos nos podemos dejar llevar por esos ritmos y ser parte. Sí. Si el otro lleva un nivel de profesionalismo, que realmente vienen con trajes espaciales, con zapatos espectaculares, y es gente que trabaja, vive de eso, son viajan por el mundo bailando o haciendo shows, y sí, se juntan todos acá una vez de vez en cuando y está buenísimo. Y se potencia, ¿no?, la industria, porque hay un turismo muy fuerte, acá vienen a hacer mucho tango, está bueno eso, hay temporadas, todo, ¿no? Pero Sí. El Mundial aprovecha y trae de otras partes, primero desde otras provincias a competir y a ver, y después también desde otras partes del mundo a disfrutar justamente de lo que sería como la meca de la disciplina. Y la frutilla del postre es ahora, porque se estuvieron haciendo también eliminatorias y una especie de clasificaciones en las milongas, donde, bueno, uno, el que está en el mundo del tango, ya hace rato que esto lo viene palpitando, y esto es como esto que decíamos, ¿no? La frutilla del postre, sí. Yo un festival con bastante presupuesto, aunque se fue acortando con los años, pero sigue teniendo un buen presupuesto, como viene mucha gente, genera mucho también. En un momento había orquestas y grandes talleres gratuitos por toda la ciudad. Ahora tal vez no tanto, pero bueno, siempre se termina, o en alguna forma se termina bailando ahí en Avenida de Mayo, ¿no? Sí, la gran milonga grande. Sí, yo he ido. Sí. Buenísimo. Esa está la... Pues precioso, precioso. Bueno, bien, arranca ahora entonces. Arranca del 10 al 23. Ahora vamos a publicar en la página para que festivales de gobierno de la ciudad, para que vean, para que filtren por barrio, por disciplina, por lo que quieran hacer relacionado al tango, no se van a arrepentir. Y tal cual, como decía, para cerrar, como decía Mati, lo de las orquestas, vayan a verlo porque son orquestas enormes que realizan algo que no se ve muy a menudo, que no se puede disfrutar, que es realmente una orquesta, es un conjunto de un montón de personas realizando música. Sé que suena tonta la explicación, pero es muy impresionante de ver, y en la Usina del Arte y en otros centros culturales es gratuito, entonces no se puede desperdiciar. Perfecto, está hecha ahí la recomendación ya. Capi, próxima canción. Y Facu ya nos está mandando fotografías del segundo partido de las chicas. Van por los himnos. Están por los himnos y se ve a las chicas abrazadas, enfrentadas al otro equipo también, escuchando los himnos. Así que está por arrancar el partido. En un ratito tendremos el resumen del primer cuarto. Capitán. Vamos a ver qué pasaba. Uno, cuando tiene un garage, puede usarlo como garage, pero también puede usarlo para otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasaba cuando Joe lo usaba, en este caso, con estas cositas. I know you're probably getting tired of all the local clowns. They never give you no respect, they never treat you nice. So perhaps you ought to try a little friendly advice and be a cruiser. Hey, you'll love it. It's a way of life. Be a cruiser. See the world. Don't make a fuss.

Vamos ya, nuestras vías de comunicación. WhatsApp, la Besi, 15-6813-3732. Teléfonos 4-924-3690. Lavecindarradio.com. Gracias, Capi. Son las casi 9:30 de la noche. Estamos ya en la última media hora del programa del cruce por la Vecindad Radio. Y bueno, llegó el momento más esperado por la mayoría, o más por mí. Yo esperé tanto hablar de esto. Porque un día como hoy, también, 8 de agosto de 1981, nació el gran Roger Federer. Uno de los mejores tenistas de la actualidad, de los que tenemos ahora mismo. Nació en Basilea, una ciudad de Suiza. Siempre se crió ahí. Este chico, por ahora chico, ¿no? Él era muy fanático de Boris Becker, un ex tenista alemán, y se inspiró mucho en él para ser como es ahora él. Lo empezó a mirar mucho, se empezó a fanatizar, y después no solo miró a Boris Becker, sino también muchos partidos, varios partidos de tenis ha visto en su vida. Pero no paraba, horas y horas mirando tenis, lo único que miraba en la televisión. Luego se inscribió a una escuela de tenis a los 6 años de edad y se convirtió en el mejor jugador de tenis en su categoría, ahí en su país natal, en Basilea. A los 10 años, un entrenador al que le debemos muchísimo, llamado Adolf Kakowski, fue el hombre que lo descubrió. Quien descubrió a Roger Federer en realidad. Roger entrenaba en el club de tenis Old Boys. Y entonces Kakowski como que lo descubrió. Y por su gran talento futuro que tenía en ese entonces. Comenzó a darle clases particulares a él solo. A comparación de con todos los chicos con los que compartía. Entonces le debemos mucho a ese Adolf Kakowski, que es el que inició esta historia. Jugó al fútbol también, era futbolista, pero no llegó a su objetivo y se dedicó más al tenis que al fútbol. Es hincha fanático del Basilea, es uno de los clubes más grandes de Suiza. Entonces se probó ahí y no llegó, así que se dedicó siempre al tenis. A los 14 años llegó a ser campeón nacional de todos los grupos en Suiza y fue elegido para entrenarse en el Centro Nacional Suizo de Tenis de Eckenberger. A los 16 años dejó el colegio para dedicarse al tenis solamente. Ya en el año 1998 comenzó sus pasos, empezó a dar sus primeros pasos en su historia en el Wimbledon Junior. El Wimbledon de la sub-20 del Wimbledon, el cual ganó el torneo, le ganó a Irakli Labaxe 6-4-6-4, y también ganó el dobles. Así que ese fue su primer gran importante título, su primer Grand Slam, su primer título a modo junior. También participó en la final de US Open Junior y la perdió ante el argentino David Nalbandian, 3-6-5-7. ganó en total en ese año 5 torneos ITF Junior en individuales. Venció a... También jugó el Orange Bowl, el cual le ganó a Guillermo Coria en la final, otro argentino, Guillermo Coria, 7-5-6-3. Y en el 98 terminó su año número 1, junior. También, ya en el mismo año, 98, empezó a entrar en el circuito profesional. perdiendo en su casa, en Suiza, Stad, ante el argentino Lucas Arnold. O sea, un karma de argentinos tenía, pobre. Después alcanzó los cuartos de final en Toulouse y disputó la primera ronda en Basilea ante Andrea Gazzi. Y no logró ninguno. Ya un año después empezó a tomar más confianza, más entrenarse más. Demostró más potencial y más talentos. Talentos que comenzó a aparecer, a nacer. Llegó a cuartos de final en Marsella, Francia, Rotterdam es Holanda, y su casa, Basilea. También la semifinal de Viena, y debutó en la Davis. Fue por primera vez convocado en la Davis en el 99, representando a su país, a Suiza, ante Italia. Su partido lo ganó, pero Suiza no clasificó. No clasificó. Después debutó en el Roland Garros y en el Wimbledon, cayendo en primera ronda ante Patrick Rafter. Pero bueno, al menos el 99 lo terminó en el top 100 de los mejores del mundo. Bueno, siguen pasando los años y Federer todavía siguió creciendo su juego, su tenis fue creciendo cada vez más. Y en el 2003... gana su primer Grand Slam como profesional, que es el Wimbledon. Le ganó al australiano Philipoussis 7-6, 6-2 y 7-6. Y ahí empezó la hermosísima trayectoria de uno de los mejores tenistas de la historia. Y acabo con esto diciendo todos los títulos en total que tiene. 19 Grand Slams, es uno de los máximos ganadores de Grand Slam de la historia. 5 Australia Opens. Un Roland Garros solo, que se lo ganó en el 2009 ante el sueco Robin Söderling. 8 Wimbledons y 5 US Opens. También ganó 6 ATP Finals, que sería como la final de los 8 mejores tenistas. Siempre cuando termina el año se reúnen los 8 mejores tenistas del año. Y bueno, y el que gana es el mejor. Por ejemplo, el año pasado fue Andy Murray, el mejor. Más mejor de los mejores. Claro. Bueno, ganó 6 de ellos en 10 finales. Tuvo 10 finales y las ganó 6. También tiene una Copa Davis. En el 2014 la ganó, ganando 3-1 a Francia. Perdió contra Monfils, ganó en dobles con Wawrinka y después su respectivo partido de single, el último, lo gana ante Gasquet. Una de las cosas más importantes que nunca tuvo es una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, participó en 4 Juegos Olímpicos. Quedó cuarto en Sydney. Quedó eliminado en segunda ronda en Atenas. Quedó eliminado en cuarto de final en Beijing. Y en Londres ganó la medalla de plata, ganándole a Delpo en la semifinal y perdiendo ante Andy Murray en la final de Londres. Muy bien. También 26 ATP Master 1000. ¿Y el caso? ¿Eh? ¿Sí? ¿En Brasil no participó? ¿En Río? No estuvo. No estuvo por lesión. Bueno. Y caso curioso, Stuttgart, Monte Carlo y Roma son los únicos 3 Master 1000 que nunca ganó en su historia. Bueno, Stuttgart ya ganó, pero ese tiempo era Master 1000 y nunca lo consiguió. Es el tercer tenista con más títulos ATP en la historia, por debajo de Jimmy Connors con 109 e Ivan Lendl con 94. Y Roger tiene 93, está a uno del checo Ivan Lendl. Es el tercero con más finales disputadas, con 141. Y también tercero con más aces, 10.066 aces. ¿Sabes lo que es aces, no? Sí. Claro. No, pero... Yo no lo sé, a ver, explíquenme. ¿Qué es aces? Ace es cuando vos servís y a la primera haces punto. O sea, sacan y el contrincante no la puede atrapar y es punto. Sí, el punto es el saque. El punto de saque. Eso. Punto de saque. Bueno, saca pss, y tal. Pasa que saca a 180 kilómetros por hora. Claro. Más que nada, el mejor sacador del mundo es Ivo Karlovic, que está en actividad ahora, el croata. Es primero, es el mejor sacador del mundo. Bueno, y esa fue su historia.

¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 11-5-9-5-9-2-6-1-9. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Meteorológico Nacional, Villa de Alexis, cubriendo lo que es el clima, vivo en directo para el cruce. Habría unos bancos de nieblas y por la zona del gran conurbano también hay algunas pequeñas fábricas de viento, algunas nuboseadas, con temperaturas bajas alrededor de los 12 y 14 grados. Va a haber precipitaciones en esta semana, más que nada el día viernes, a la mañana y a la noche. ¿Estás seguro? Para, ¿puede confirmar eso, señor meteorólogo? Viernes, mañana y noche, mire que anoto. Sí, es como que esporádicamente, ¿no? Pero pinta lluvia casi todo el día, así que hay que andar con paraguas el viernes. Bien. Y se prolonga un poco la mañana, mediodía del sábado, que ya la tarde no se estaría despejando. Perfecto, ¿eso es todo? Eso es todo desde la base Magrenvio para vecindario.com. Son las 9 horas 50 minutos, 20 grados centígrados. Amigos, amigas, un día como hoy, 8 de agosto de 1991, en Glenville Spring, Colorado, moría el octavo astronauta estadounidense de los que pisaron la Luna. Primer piloto de todos en fallecer, ese día se apagaba la vida de este fascinante James Berson Irwin. En 1996, con 36 años, la misma edad que cumple hoy Federer, el límite para ser admitido como astronauta fue aceptado nuevamente para las pruebas del módulo lunar. Luego de 3 años de trabajo, fue asignado a la misión Apolo 15, la primera científica del programa. El 30 de julio de 1971, Irwin alunizó en el módulo Falcon y pisó la superficie lunar. Fue el primero en utilizar el buggy lunar, ese auto en la luna que todos queremos en algún momento manejar. Bien, con él hizo el descubrimiento más significativo del Apolo. Una roca de 4.000 millones de años de antigüedad bautizada Génesis. De regreso a la Tierra, fue acusado de vender más de 300 fotografías de la misión a un millonario alemán. Por eso, fue expulsado de la NASA. El 8 de agosto de 1879 nace Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nace en Anenecuilco, Morados, el 8 de agosto de 1879. Muere en Chimameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el Caudillo del Sur. Ideólogo e impulsor de las, sácame la mano ahí porque no puedo leer. Impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas. Agrario, su recibe. Entonces, ¿qué pasó? Así como en la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y todo el obrero de México. ¿Entendés? Todo ahí, el andamio. Todas estas personas fueron víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiarato. Yo esta palabra la leí varias veces y la consulté después. ¿La reconoce? ¿Porfiarato? ¿Es un queso? Porfiarato, pepato porfiarato que venía con los nódulos de pimienta. Terminemos con Emiliano Zapata y terminamos con las efemérides, que se viene un programón pies de loto que hay que entregar en punto. Bueno, el tema es que este Emiliano Zapata hizo su estamento y su conciencia revolucionaria en afirmar todas estas reivindicaciones para el que hoy sería el asalariado. Interesante México, manito. Ahora de México pasamos a Córdoba. Un día como hoy, 8 de agosto de 1918, se fundó el Club Instituto. Es un club deportivo y de fútbol de la ciudad de Córdoba, como dije recién. Fundado ese mismo día, su equipo de fútbol actualmente milita en la Primera B Nacional del Campeonato Argentino de Fútbol. Su actividad futbolística comenzó en 1919, con la afiliación de la Liga Cordobesa de Fútbol, empezando en la Segunda División. Hasta el día de hoy, el equipo ha conseguido 12 títulos de la federación, 8 de ellos en Primera División. Te voy a admitir que buen equipo, que muy buena camada, Kempes, Dybala y otros. Una efeméride animal, una efeméride gatuna. El 8 de agosto de 2002, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y otros grupos de derechos de los animales declaran el 8 de agosto Día Internacional del Gato. Saludos a todos los gatos que andan por ahí. Olé, olé. ...8 de agosto... pero de 1961... nace The Edge, Dave Howells Evans, como es su nombre real, o conocido como The Edge. Nace en Barking, Inglaterra, 8 de agosto de 1961... es la fecha. Guitarrista, tecladista, corista de la banda irlandesa U2. Su destreza para tocar la guitarra, junto con su estilo musical apoyado por sonidos digitales, han sido claves para definir el sonido de U2 a través de toda su carrera. En el 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó como el 24avo en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia. Además de trabajar con U2, The Edge también ha grabado artistas como Johnny Cash, B.B. King, Tina Turner y Ron Wood. Trabajó junto a Brian Eno, Dennis Lanois y su colaborador Michael Brook en la película Captive en 1986. Creó también la canción animada para la Batman. Más allá que U2 hizo la canción de Batman, ¿no? Hay una que la hizo U2. Es también esa, sí. No, esa creo que no, debe haber sido otra. Es para la serie animada. 8 de agosto de 1961 nacía un gran guitarrista, The Edge. cruce. Ya casi las 10 de la noche, se está terminando al cruce, nos están llegando la información directamente del CENAR. Facundo Onsari ha terminado la mitad del partido, los dos primeros cuartos. ¿Cómo va, Facu? ¿Cómo fue el partido de las Gigantes? ¿Cómo andas, Mati, compañeros? Buenas noches para ustedes. Acá estamos en el entretiempo de este partido entre Argentina y Venezuela. Es la segunda fecha del América, que se disputa acá en el Estadio de Obras, a pasitos del CENAR. Y el conjunto argentino se está imponiendo 40-23 frente a las Vino Tintos. Una buena actuación de Argentina en este segundo encuentro, un partido clave, porque en la antesala era un rival directo Venezuela buscando la clasificación a semifinales. Así que importante la actuación argentina hasta ahora, que tuvo a sus goleadoras en la base de Andrea Boquete y en una de sus pivots, de las jugadoras altas, Ornella Santana, ambas con 8 puntos. Después bastante repartido el goleo de Argentina, bastantes minutos y repartido por parte del conjunto argentino. En Venezuela, con un equipo un poco más corto, con 5 titulares que son las que han jugado casi todos los minutos. Las goleadoras venezolanas son Pérez Gualesca, que es la gran figura de este conjunto, y Josimar Corrales, que son las goleadoras de la Venezuela, que complicaron a la Argentina en un principio con una defensa zonal, que hasta que el conjunto de Santander le encontró la vuelta con buenos movimientos de pelota y lo que hay que tener para romper las defensas de zona, que es el tiro de 3 puntos. Cuando empezó a entrar y Argentina pudo mover la bola, encontró la diferencia en el tanteador para este 40-23 que tenemos en el entretiempo. Bien, perfecto, Facu, muchísimas gracias. Nos estarás contando probablemente el sábado cómo terminó el partido y el resto de la competencia. Así es, vamos a hacer las notas correspondientes al cierre de este partido para, bueno, tenerlas el sábado y, bueno, tendremos todo lo que es el América con la definición que ya va a estar para el fin de semana. Perfecto, Facu, te mandamos saludos acá, chicos, le quieren mandar saludos, ya arranca el segundo tiempo, nos están mandando fotos, sigue ahí en el cruce radio, Facebook y Twitter, la continuidad de la información. Un abrazo grande, vale. Facu. Chao, Facu. Un abrazo para todos. Tenemos un mensaje para vos. A ver, dígame. Son las 10:04, 20°C. Hasta luego, amigo. Hasta luego, le mandamos saludos a la mujer de la hora. Ya lo decía la hora oficial, 10:04, nos estamos yendo, gracias por un completísimo programa nuevamente, Emma en la producción y en la operación técnica, el capitán musicalizando también con las efemérides de la producción de El Emma, hemos tenido el TCT, ¿quieres hacer un resumen del TCT? Sí, tenemos, acuérdense que está el Mundial de Tango y Festival de Tango del 10 al al 23 de agosto. Entren a la página de internet, que ya lo publicamos en todas las redes nuestras, así que van a poder entrar y buscar Silencio de Negras, lo que dura una canción, el festival que se produce, el ciclo de teatro que se produce todos los viernes a las 23:30 horas, 120 pesos en Luisa de Espeña 63. Pueden tomar, disfrutar y ver un montón de ciclos de teatro. Y la semana que viene se estrena La Cordillera de Ricardo Darín, por lo cual véanla, va a ser una gran película por la cual va a hablar todo el país. Y a su vez, aprovechando, posteamos un montón de películas de Darín para poder entrarle al cine argentino de la mejor forma. Muchísimas gracias, Rolo, el vikingo. Luke, el porteño, con su minuto a minuto. Hoy seguimos la copa, seguimos el tenis, hablamos de Federer. Muy bien, muy buen programa. La verdad, un lindo homenaje. Yo siento que fue un lindo homenaje. En este momento está sacando Peke Schwartzman 30-0. Van 4 iguales en el primer set. Servicio para el Peke Schwartzman. Y en la Copa Libertadores 0-0 River y Guaraní. Con ese resultado clasifica el conjunto millonario. Gracias, amigo. Excelente, Emma, de verdad. Gracias, Capi, por estar ahí. Quédense con Pies de Loto. Gracias, Facu, también por salir desde el CENAR haciendo la cobertura de la Copa Femenina Juvenil. Ahí le mandamos fuerzas a las chicas que están ganando en el entretiempo contra Venezuela. Ganaron el primer partido también contra Islas Vírgenes en Georgia. El amigo del capitán nos manda un Twitter. Dice que los argentinos perdieron en el Mundial de Handball. Pero próximamente nos va a mandar una información. Tal vez es más fácil llamarlo el sábado al mediodía, donde el uso horario... Es verdad. Eso es más factible. Es vamos a probar. Gracias, capitán. Hasta la semana que viene. Descubrir la fe. esto será siempre así, quedándote hoy.